Compadre, le cuento, 109 años de la Biblioteca Alma Fuerte, Sí. tiene muchos años esto, muchos, pero en particular vamos a hablar ahora con Claudia Herrera, que, bueno, participó junto con, invitaron a un colegio primario a participar y ella expuso algunas cosas con respecto a los pueblos originarios. Buenos días, Claudia, muchas gracias por esta nota. El Goy Shumut, buenos días. Bueno, gracias por siempre estar como Radio Popular y del Pueblo. Bueno, muchas gracias, repito las renovadas gracias. Bueno, hiciste recién, participaste con una primaria y ofreciste algunas palabras. Contanos qué es lo que comentaste recién a micrófono. Sí. Bien, en principio la municipalidad de Guaymallén me invita para este día, como vos dijiste, que cumple años la biblioteca, 109 años, una biblioteca muy antigua y que tiene realmente una bibliografía muy rica. Y entre esas también, el año pasado, cuando presenté el libro Milkayat Mayena, que es la última edición que hice del año pasado, y este año también, aparte para poder visibilizar y celebrar los años de la biblioteca, justo da el 5 de septiembre, que es el Día Internacional de la Mujer Indígena, o sea que confluyeron todas las fuerzas para que estuviéramos acá y compartir con las niñeces. Para mí siempre es un gusto, es una emoción, y ese diálogo que se establece es como que todas esas niñeces a su vez son mis nietas y mis nietos también. Entonces me pongo un poco a jugar con lo que es el idioma Huarpe Milkayat para que llegue este idioma tan ancestral y que fue negado en la primera época de la colonización, Prohibido. fue negado, fue prohibido y literalmente cortaban la lengua para que nuestras ancestras y nuestros ancestros no lo hablaran. Por eso durante décadas se dejó de hablar como una también estrategia de sobrevivencia, cada pueblo, cada comunidad, así como es hoy, antiguamente, cada uno se establece sus propias estrategias para sobrevivir y seguir adelante. Entonces, en lo personal, hace más de 30 años que me encontré con el idioma Huarpe Milkayat y siempre para mí la escritura, la poesía, siempre fue justamente un instrumento para levantar la voz. Claro, bien, bien, como la escritura es sobre todo, ¿no? Que ayuda a conservar la memoria de una lengua. Exactamente, vos has dicho algo muy importante porque nuestros idiomas, así como pasó con el idioma huarpe, también ha pasado con muchos otros idiomas originarios de todo el Abya Yala, de todo el continente, porque a través de los idiomas se transmiten justamente las identidades y las culturas. Y como el objetivo era hacer desaparecer a nuestras culturas, una de las cosas que hicieron fue prohibir el idioma. Pero aquí estamos levantando la voz, levantando el idioma y por supuesto fortaleciendo hoy más que nunca a nuestros pueblos en general. Claro, el alma del pueblo sería la Así, lengua, ¿no? sí. Y bueno, leíste una poesía, no sé si estamos, no sé si está, lo tenés a mano, el Sí, libro. acá está. Bueno, el libro Milkayat Mayena en su centro, en la parte central, contiene poesías, como yo le decía, algunas escritas hace más de 20 años, muchas de ellas ya hace también 20 años que tienen su música, porque lo maravilloso de nuestros idiomas es que tienen una musicalidad muy especial y nosotros consideramos a los idiomas como sagrados, porque esa sonoridad viene directamente del contacto del corazón del cielo con el corazón de la madre tierra, y así es que se expresa el idioma. Hay una cosa que yo, acá voy a hacer gala de mi ignorancia. Hace muchos años, muchos, pero muchos, me acuerdo que en Upallate quisieron hacer, todavía están, tratando de revalorizar el pueblo huarpe, bla, bla, bla, bla, ¿no? Sí. Y todo eso que ha pasado a lo largo de todos estos años, digo, bla, bla, bla, digo por toda la historia, ¿no? Sí. Y me acuerdo que me soplaron, que no se dice Pachamama, se dice, a ver, corregime, Hemectao, ¿está bien? Pegnetao, Hemectao. Pegnetao, madre tierra, así se dice. Y que bueno, hoy le compartimos a los chicos, porque también Pachamama es en el idioma Runasimi, ¿sí? Que es el idioma del hombre, y eso, ese idioma es el quechua y el aymara, y de alguna manera se ha globalizado. Pero es importante que revitalicemos y valoremos el idioma propio, que es el Ahí quiero llegar. huarpe, Aquel que es lo estaba acá. nuestro, que es el pueblo que estaba, que estamos y estaremos y seguiremos estando. No solamente somos pasado, sino que somos presente y futuro. Bien, ¿te animás a leer algún versito, A algo ver. que vos quieras Sí, sí, sí. expresar? Bueno, Se está ahí poniendo acá hay como yo, catalejos. los otros ojitos, voy a acudir. Samina. Nanak Yasamina. Nestec Epech. Aguayantilla. Kine Pestamanán. Nochun ya, yaye. Yamina, Chotoyam. Cúpete tetabalque, cúpete te. Mayena nak ikina. Pente chet samayen. Hualpe. Celtahuyena hualpe. Celtahuyena manteca. Saxatiguetina. Celtahuyena hualpe. Guanamina. Guanamina. Hablar. Hablar la lengua del anciano y de la anciana. Relatar a unos y a otros. Relatar a unas y a otras buenas palabras. Yo mismo, Tabalque, vengo a decir palabras del linaje huarpe. Levántate alto, huarpe. Levántate hoy. Digno eres de que te oigan. Levántate alto. Canta. Canta. Oh, qué bello, muchas gracias, muchísimas gracias. Hermoso, hermoso. Y que si alguien quiere acceder a aprender, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos para poder saber sobre esta lengua? Estamos, también hay otras hermanas de nuestra organización, que es la Organización Indígena Martina Chapanay, que también están levantando la voz y se pueden comunicar acá a mi contacto, y ahí podemos ir organizando, y somos varias también que ¿Te estamos animás a con decir un número esto. de teléfono? Sí, se puede decir 261-515. 33-26. Bien, esas. Recayena Mutuani. Gracias, gracias y mucho más que gracias. Muy amable, muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos. No sé si. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer ustedes? Si no, bueno, gracias, gracias por el espacio. Hermoso, hermoso lo que nos regaló Claudia y todo lo que nos ha dicho, lo que nos ha mencionado. pero la verdad es que el poema, una hermosura escuchar la lengua y cómo va, se va diciendo, a pesar de que, bueno, uno no entiende, pero después cuando escuchamos la traducción, la verdad es que una hermosura, una maravilla. Bueno, bien, bien. Sí, aparte la música de las palabras también, ¿no? Así que, bueno, ahí está. Les mando un abrazo. No sé si les parece o cualquier problema salir. Se corta un poquito, Gato. A ver si me puedes repetir porque no terminé de escuchar bien lo que me decías al final. Les mando un abrazo, digo, y cualquier cosa volvemos a salir. Ah, perfecto, perfecto. Excelente. Bueno, agradecerle desde acá, desde la radio y seguramente todos nuestros oyentes, la poesía que nos acaba de brindar Claudia Herrera. Un abrazo grande.